Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Cuántas veces en nuestro interior descubrimos que hemos fallado? No hubiéramos querido hacer tal o cual acción, decir esas palabras o haber dejado de hacer algo bueno. Internamente caemos en la cuenta que hemos fallado. Es inevitable en la condición humana cometer errores. Tenemos que ser humildes para descubrir que es imposible vivir sin equivocarse. Es necesario reconocer los errores inevitables. Como dice el Salmo 50, yo reconozco mi culpa, Señor. Pecador me concibió mi madre. Reconocer el propio pecado, es más, yendo aún más a fondo en la consideración de la propia personalidad, reconocerse pecador, decía Juan Pablo II en la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitentia, capaz de pecado, inclinado al pecado, es el principio indispensable para volver a Dios. Es la experiencia ejemplar de David, quien, tras haber cometido el mal a los ojos del Señor, al ser reprendido por el profeta Natán, exclamó: reconozco mi culpa, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, pequé, cometí la maldad que aborreces. El mismo Jesús pone en la boca y en el corazón del hijo pródigo aquellas significativas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sería lamentable no querer registrar que hemos fallado. Se debe admitir en el interior. Es bueno ponerlo delante de Dios y presentarnos tal cual como somos. En la película Tarzán en Nueva York, la mona Chita, al entrar a un hotel y verse en los espejos, se asustó de ella misma, pero se abrazó a Tarzán, que la hizo sentir tranquila. Lo mismo podemos hacer nosotros cuando reconocemos nuestros errores. Pero puede suceder que, por desear defender una buena apariencia ante los demás, nos lleve a ocultar los propios errores hacia nosotros mismos, acallando la conciencia hacia Dios y ante los demás, sin saber decir jamás: disculpame, me equivoqué. Eso puede ser muy conveniente en la vida matrimonial, en el trabajo, en las relaciones humanas, en el confesonario. Para realizar ese mea culpa, es conveniente buscar la verdad tal cual es. Si no fue tan así como opinan, es bueno aclararlo. Pero de todos modos, si la otra parte nos reprocha algo, es un signo que algo de nosotros le afectó. Por eso es muy valioso evitar la hipocresía, la mentira, el fanatismo. Como bien lo observamos en la parábola que relata Jesús sobre el hijo pródigo, este muchacho supo volver a la casa paterna y decir a su padre: pequé contra el cielo y contra ti. Fue sincero, después de haber cometido un grave error. Volvió, reconoció, supo dar un paso fundamental. En esa parábola se refleja la misericordia de Dios que Jesús vino a manifestar. Él no fundó una religión para gente perfecta, sino para todo tipo de seres humanos capaces de volver a empezar. Seguiremos siendo siempre pecadores, pero hace falta reconocer el pecado, volver a empezar y ver que después de un error se puede aprender. Por eso no es bueno negarlo. Es conveniente evitar la evasión, enfrentarlo, para cambiar. Como cuando uno va al médico, aunque cueste, es bueno saber lo que se padece para encontrar una terapia adecuada. Jamás caigamos en el desaliento, pase lo que pase, y volvamos a empezar, dispuestos a no pecar más y ser dignos hijos de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.